los que están mirando el video a través de la televisión, prepárate para que recibas milagro de Dios en tu vida. Tu hermano evangelista Héctor de la Cruz, frente a un pueblo que no está muerto, está vivo. Un pueblo que vive en Carolina del Norte, pero está vivo. A su nombre. Sí, porque el que está mirando el video piensa que aquí hay una mortandad tremenda. No, no. Lo que pasa es que aquí, mira, hay una multitud aquí al frente de mí. A mi mano derecha hay otro grupo de hermanos. A mi mano izquierda hay otro grupo de hermanos. ¿Quieres escuchar algo? Vamos a ver, los que están a la mano derecha. ¡A su nombre! ¿Que no escuchaste? Vamos a ver. Los de la parte izquierda a ver si lo escucha. ¡A su nombre! Cuando diga gloria, levante la mano, ¿ok? Vamos a ver lo de la parte derecha, aquel grupito allá. ¡A su nombre! ¡Qué pobrecito! Vamos a ver esta área aquí. ¡A su nombre! ¡Oh, oh, oh! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Levanta las manos y alaba a Dios ahí! ¡Levanta las manos y alaba la gloria! ¡Levanta las manos y alaba la gloria del Señor! Porque Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración, Él es digno de toda honra, Él es digno de toda honra, toda gloria. La Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza. ¡Oh, gloria al Señor! Salmo 91, verso 10. Estos dos capítulos tienen una relación porque tienen el mismo versículo en el mismo número. Salmo 91, verso 10. Después de ahí vamos a Revelaciones, capítulo 3 y verso 10. Verso 10, verso 10. Salmo 91, ¿lo tenemos? Voz de Dios grabada en páginas, reza de la siguiente manera para la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y siempre me gusta dar la bienvenida a los Jesus Only, a los Jesús solos. Amén. Así que todos los Jesús solos sean bienvenidos entre nosotros. Y alguien me dijo, ¿cómo usted sabe que tenemos Jesús solo? Yo digo, eso es lo más fácil que hay de identificar. ¿Cómo yo los identifico? Bueno, cada vez que yo digo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo el que se queda callado, yo entiendo que es Jesús solo. Así que sean bienvenidos. ¿Cuántos adoran al Señor? Y créame que yo me gozo con ellos también. Amén. Dice así: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ojo. Oh, oh. Yo lo leo, tú lo repites conmigo. Amén. No te sobrevendrá mal. Yo lo leo. Y usted lo repite después. No te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Apocalipsis capítulo 3. Aleluya. Verso 10. ¿Lo tenemos? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo lo leo, usted lo repite. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Al que está al lado tuyo le miras la cara, le sonríes, le das la mano y le dices, venga lo que venga, Dios te guardará. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Incline su rostro, vamos a orar para que Dios use a nuestro hermano. Padre, te damos gloria, Señor. Mira, Señor, después de haber ofrendado, después de haber adorado tu nombre, Señor. Oh, mi Señor, una vez más delante de tu presencia, Señor. Rogando, Señor, implorando misericordia, Señor. Mira, Señor, te ponemos a tu siervo en tus manos. Tú lo tienes, Padre. Te rogamos, Señor, que una doble unción de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre su vida, Señor. Y que en esta noche, Señor, sea una noche, Señor, que haga historia, Señor, en Carolina del Norte, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, usa a tu siervo, Señor, que va a exponer tu palabra tal y cual está escrita, Señor. Queremos escuchar, Señor, tu palabra, Señor. Oh, mi Dios, aquí hay un pueblo hambriento, sediento por tu palabra, Señor. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, quebrantamos todo dominio de las tinieblas, Señor. Toda mente que venga cautiva, Señor, la libertamos por el poder de tu palabra. Abrimos el entendimiento para que tu palabra pueda hallar cabida en cada corazón. Toca las vidas para la gloria y alabanza de tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, se doblará toda rodilla en esta noche para la gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús rogamos esto y te damos gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Vive Dios. Santo. Santo. Venga lo que venga. Jehová te guardará. Puede sentarse, amado. Santo. Santo. Desde que el diablo se hizo diablo. Aleluya. El ser humano ha tendido a crear dentro de sí como un tipo de miedo o un temor a las cosas. Y yo quiero decirte que el miedo no existía antes. El miedo comenzó a existir después que el diablo hizo que el hombre cayera de la gracia de Dios. En cierta ocasión yo le dije a un varón y le hablaba de esto, y me dijo, te voy a hacer una pregunta. Me dijo, tú sabes mucho de la Biblia. Yo en aquel tiempo yo creía que yo sabía, yo no sabía nada. Ahora tengo un doctorado y sé menos. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero en aquel tiempo me dijo, ¿tú sabes mucho de la Biblia? Y le dije, más que tú. Y sabía más que él, porque él, tú sabes estos demonios teólogos que hay por ahí. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay un montón de demonios teólogos que te hacen unas preguntas, que ellos saben la respuesta, pero te la hacen para ver lo que tú contestas y juzgar lo que tú dices. Y aquel demonio teólogo, no era el varón, era el demonio teólogo que me estaba hablando a la boca del varón. Me dijo, tú dices y hablas que si Dios es bueno, y me dice, ¿y por qué él creó al diablo? Y yo le dije, ¿qué él creó a quién? Me dice, ¿Dios creó al diablo? Y le dije, no, Dios no creó al diablo. ¿Y quién creó al diablo? Pues él mismo se hizo. El diablo se hizo diablo, él mismo. Entonces me dijo, ¿tú quieres decir que el diablo se creó él mismo? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿qué mucho tú sabes de la Biblia? Le dije, más que tú. ¿Cuántos horas, Señor? Pero como la Biblia dice, no respondas al necio como conforme a su necedad, sino como merece su necedad, pues yo le respondí de esa forma. Me dijo, tú me tienes que aclarar eso. Le dije, bueno, te lo voy a aclarar. Dios no creó diablo. Dios creó un querubín. Un lucero, un ángel de la mañana. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando Dios lo creó, no fue un diablo lo que creó. La Biblia dice que todo lo que Dios crea era bueno. Y cuando creó a ese ángel, a ese querubín, que no era diablo, su nombre era Lucero, Luzbel. Dice que se escuchaba todo instrumento de música en el fondo. Ahora el diablo se hizo diablo el mismo cuando el orgullo, la vanagloria. Porque como Dios lo puso en un lugar tan alto, y lo puso en aquel huerto, y lo puso sobre encima de toda la creación que había hecho, él se enalteció, reunió una tercera parte de los ángeles, miró hacia el trono de Dios y dijo, voy a hacer esto, subiré y seré semejante al Altísimo. Y cuando dijo así, el anciano de Elías se puso en pie y en el cielo abrió su boca y dijo: Miguel, échalo fuera. Y desde ese momento su nombre cambió de Uzbel a Diablo, porque cuando el Señor dijo: Miguel, échalo fuera, Cristo, que estaba a la derecha del Padre, se puso en pie y dijo: ¿Sabes lo que vi? Vi a Satanás caer como un rayo a la tierra. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? ¿Cuántos adoran la gloria? Y desde entonces fue destronado. Pero entonces, según él se hizo diablo, ahora quiere hacerse rey. Ahora quiere hacerse dueño y señor de lo que Dios le ha dado al hombre. Y tanto está buscando, porque Dios puso al hombre para que se enseñoreara de la tierra. Dios puso a Adán y lo puso como rey, como señor, como dueño de todo esto. Y con la autoridad de ponerle nombre a los animales y a las cosas. ¡Oh, gloria al Señor! Pero el diablo, que había sido destronado, estaba usurpando, estaba ansioso por quitarle esa señoría al hombre, Adán. Y tanto estuvo hasta que lo logró. Lo logró. Lo hizo caer de la gracia de Dios. Hizo que el hombre pecara contra Dios. Y desde entonces, el diablo pasó a ser dueño y señor de este mundo. La Biblia dice que es el príncipe de las tinieblas. ¡Oh, bendito sea Dios! Cuando el hombre cae de la gracia de Dios, primeramente, antes de caer, el hombre se reportaba con Dios. El hombre todos los días hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera con su prójimo. El hombre estaba supuesto a ser eterno, pero cuando le falla a Dios, le da miedo, entra un temor. Y cuando la voz de Dios se pasea en el huerto buscando a este hombre, ¿sabe lo que este hombre hacía? Estaba escondido. Estaba escondido porque el miedo lo había hecho esconderse. ¡Aleluya! Y cuando Dios le preguntaba al hombre: ¿dónde estás tú? El hombre escuchaba la voz de Dios, pero no se atrevía a responder. Hasta que no aguantó más. ¡Oh, bendito sea Dios! Y el hombre respondió. Y dijo: tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dijo: ¿por qué te escondiste? Pregunto yo, si Dios sabía dónde estaba el hombre antes de buscarlo. ¿Sabía Dios o no sabía? ¿Y por qué decía: ¿dónde estás tú? Pregunto yo, si Dios sabía, aleluya, ¿por qué el hombre tenía miedo y se había escondido? ¿Sabía o no sabía? ¿Y por qué Dios se lo pregunta al hombre? ¡Oh, gloria al Señor! ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios. Pero cuando Dios trata conmigo y contigo, se pone a nuestro nivel. Él conoce nuestras, aleluya, limitaciones. Él conoce tu debilidad. Él conoce, aleluya, dónde tú puedes caminar, dónde tú puedes pararte. Él sabe, aleluya, lo que te está afectando. Él sabe, aleluya, cuál es tu problema. Él sabe en esta hora cuál es tu necesidad y se pone al nivel del hombre. Y lo buscaba y decía: ¿dónde estás tú? Y el hombre: tuve miedo y me escondí. El miedo, aleluya, se derriba. Viene de la caída del hombre. El miedo viene de las fuerzas malignas, de las tinieblas. El miedo en esta hora está haciendo que mucha gente viva atemorizado. Hay gente que no vive tranquilo. Está, ¿cómo se llama en inglés? Fobia, ¿no? En español yo no creo, es lo mismo en español. El inglés mío no sirve y el español se me está olvidando. Tengo un problema tremendo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Pero lo que quiero entrar en esta hora es que el miedo es peligroso. El miedo hace que un milagro de Dios no se efectúe, porque el miedo trae duda. Cuando la gente tiene miedo, le está diciendo a Dios que no confía en Él. ¡Oh, bendito sea Dios! ¿Qué ha pasado en la Biblia cuando el miedo ha entrado en un hombre de Dios cuando Dios está haciendo algo? Si usted mira la Escritura, cuando Cristo caminaba sobre las aguas, que iba hacia los discípulos, ellos pensaban que era un fantasma. ¿Y sabe qué? Les dio miedo. Y cuando les dio miedo, Cristo se identificó, dijo: yo soy, no temáis. Hello. Porque cuando a ti algo te da miedo, Cristo se identifica por tu nombre. ¿Sabe cuál es el nombre de Jesús? El nombre de Jesús es Yo Soy. ¿Sabe cuál es el nombre de Dios? El Yo Soy. ¿Te acuerdas en Egipto? Aleluya. Cuando envió a Moisés, el Cristo preencarnado, el Jehová de los ejércitos, alabado sea el Señor. Si te pregunta Faraón quién te envió, dile dile que te envió el Yo Soy. Y después, aleluya, Yo Soy te envió, Yo Soy el que soy. Más adelante, aleluya, Cristo se está identificando con ese Yo Soy. Yo soy el camino, Yo soy la verdad, Yo soy la vida, Yo soy el pan, Yo soy la puerta, Yo soy, Yo soy, Yo soy, Yo soy, Yo soy, Yo soy, Yo soy, el Yo Soy. Ese Yo Soy que lleva un poder sobrenatural como lo lleva su nombre dado a los hombres. Aleluya, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Ese nombre que cuando los demonios oyen el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. El Yo Soy. Cuando Judas lo fue a entregar, había una multitud que venía a prender a Cristo con palos, con cadenas. Venían ya a arrestarlo, a prenderlo. Judas lo entregó. Cuando Cristo vio aquel montón de maleantes frente a él, de bandidos, una pandilla, una ganga, Cristo dijo: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús, el Nazareno. ¿Sabe lo que dijo Cristo? Se identificó por su nombre, dijo: Yo Soy. Cuando dijo Yo Soy, ¿sabe lo que ocurrió? Ese nombre estremeció la tierra y todos cayeron en tierra tendidos. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! La fuerza del Yo Soy. Porque el Yo Soy echa fuera el miedo. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le alaban? Y Pedro caminaba sobre las aguas. Cuando Cristo se identificó, Pedro le dijo: si eres tú, permite que yo vaya donde ti haciendo lo mismo que tú haces. Oye, hay que ser atrevido. Hay que ser atrevido. Que usted le diga a Cristo: si tú eres Cristo, permite que yo haga lo mismo que tú haces. ¡Aleluya! Cuando tú le dices así a Cristo, Cristo te honra y te dice: no solamente vas a hacer lo que yo hago, sino que tú crees y no dudas, cosas mayores que lo que yo hago harás también. Alabado sea Dios. Alabanza su nombre. Alabanza su nombre. Alabanza su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Y Pedro va sobre las aguas. Y yo creo que Pedro mira así, ¡ey! Y miraba a Jacobo y miraba a Juan en la barca. Y yo creo que los que estaban en la barca decían: voy yo después, voy. No, me toca a mí, yo también voy. Y no, voy yo. Y estaban ellos locos por caminar sobre las aguas también, parece. Pero que de momento vino el diablo y le metió miedo a Pedro. Porque cuando Dios está haciendo un milagro en tu vida, el diablo te levanta vientos huracanados, el diablo levanta contienda, el diablo levanta calumnia, el diablo trata de amedrentarte para que tú agarres miedo y dudes de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y allá, aleluya, Pedro en el milagro caminando sobre las aguas, el viento huracanado, y se olvidó de que Cristo estaba allí. Cuando usted se olvida que Cristo está a su lado en medio de una prueba, hay problemas. Sadrán, Mesé y Abednego, como dije anoche, dentro del horno de fuego, estaban contentos porque Cristo estaba allí con ellos. El Cristo preencarnado estaba allí. Ahora está el Cristo en carne, el Cristo real, con demostración de que aunque era hombre 100%, también era Dios 100%. Y Pedro, el viento y las olas le dan miedo, y cuando le dan miedo, se acabó el milagro. Mientras no había miedo, el milagro estaba ahí. Cuando le dio miedo, se acabó el milagro. Porque, aleluya, eso es lo que causa el miedo. El miedo trae dudas. Es como cuando a veces usted está orando por una persona, por eso a mí ni me gusta tocar la gente, aunque la imposición de mano es bíblico, 100% bíblica, la imposición de mano, pero como en mi campaña cae tanta gente al piso, aleluya, y cuando la gente cae en el piso, no es porque es un espectáculo, es porque Dios está haciendo algo. Yo no creo que Dios lo va a tumbar al piso usted aquí para que la gente lo mire en el piso tirado. Es porque Dios está haciendo algo. Hello. Hello. Pero hay veces que Dios los quiere tirar al piso y se quedan así. Hello. Mire. En el video que tengo ahí, yo creo que fue en Sonora, ante más de 5,000 personas, en el Arena. Que yo estoy, da la cadena Eco de México transmitiendo para el canal 2 de México. Y cuando yo levanto mis manos, que soplo al aire, digo en el nombre de Jesús, y soplo en el aire, más de 4,000 personas caen al piso. Eso parecía chusa con todo, la gente que volea. Pero mire, eso fue así. Aleluya. Eso fue en 1992, por ahí. Recuerdo siempre esa experiencia. Y yo recuerdo que después de eso, un bandido, demonio, teólogo del canal 2 de Eco. Ustedes saben que son mexicanos, ustedes son compatriotas de ellos, tú sabes. Pero la prensa mexicana te cae encima, no hay para nadie. Aquel me entrevistó para Eco Televisión. Y me dijo, yo también soy teólogo. Y yo lo miro arriba abajo y me dijo, en la Biblia no aparece nada que respalda lo que tú hiciste. Y dije, ¿qué yo hice? Me dijo, te levantaste las manos y soplaste y toda esa gente cayeron al piso. ¿Sabes lo que ocurrió cuando la gente cayó al piso? Nada. ¿Sabes lo que ocurrió cuando la gente se levantó del piso? Los paralíticos se levantaban de su silla. Los que traían muletas las tiraban. Los que traían lentes tiraban los lentes. ¡Oh, gloria a Dios! Los enfermos sanándose. ¡Alabado sea Dios! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! La gente que traía glasses, anteojos, mire, tirando los espejuelos ese día, colectamos dos shopping bags llenos de gafas. La gente recibiendo la vista, mudos hablando. Y le dije, bueno, pues la gente que cayó al piso, ¿tú viste lo que pasó cuando se levantaron del piso? Y me dijo, es que la Biblia no pasa eso nunca. Yo conozco la Biblia, yo soy teólogo. Y le dije, no, no, no, tú eres un demonio teólogo. Así mismo, yo no, fíjate de eso. Y me dijo, ¿por qué tú me dices eso? Le dije, mira, la Biblia en Génesis, cuando Dios creó al hombre, miró que el hombre andaba solo y dijo, no es bueno que el hombre ande solo. Dios tenía que hacer un milagro en ese hombre para que ese hombre tuviera compañía. ¿Sabe lo que pasó? Antes de Dios hacer el milagro, lo tiró al piso. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Ahora, Dios es Dios. Dios lo podía hacer con el hombre estando parado y normal. ¿Seguro lo podía hacer o no? Pero ese es el orden bíblico. Dios hace las cosas como Él quiere. Y nosotros hacemos las cosas como Dios quiere. Conforme a la palabra de Dios. Conforme al Espíritu de Dios. Sin salirnos de lo que dice la Biblia. Alabado sea Dios para siempre. ¡Oh, candela! Siento la presencia de Dios en una forma especial en esta noche. ¡Aleluya! ¡Santo! Y el miedo, ¡aleluya!, es el que evita el milagro. ¡Bendito sea Dios! Pero todo Dios quiere decirle lo siguiente. Antes de llegar el año 2000, la gente estaba con miedo. Cuando vino la guerra en el 90, por 91, por ahí, de allá del Golfo, la gente con miedo. Mira, cuando yo predicaba en el 90 y estaban peleando en Irak, que hacía el llamado de no tener que hacer mucho esfuerzo. ¿Quién quiera a Cristo? La gente salía corriendo por montones. Por miedo, por miedo, por miedo, por miedo. Miedo. Creían que el mundo se iba a acabar. Cuando venía ahora el año 2000, la gente con miedo. Miedo. Miedo. Ay, que se va a acabar el mundo. Los profetas profetizando que el mundo se iba a acabar. Evangelistas diciendo que Cristo y que venía en el año 2000 ahora, a principios de enero. Yo le dije a la gente lo siguiente, y está en mis videos. El Y2K va a ser difícil. algo grande ocurrirá. Y dije, yo no estoy diciendo que la venida de Cristo, porque antes de que Cristo venga, la Biblia dice que todas las cosas serán restauradas primero. Hello. Y las cosas no han sido restauradas. ¿Por qué? Hoy en día un pastor bautista no puede sentarse al lado de un pastor pentecostal, porque yo soy bautista y tú eres pentecostal. Un pastor luterano no puede visitar a un pastor presbiteriano. Un hermano, aleluya, de aquella iglesia no puede hablar con otro hermano de esta iglesia. ¿Por qué? Porque puede haber contienda. Aleluya, es tiempo de restaurar las cosas. Es tiempo, aleluya, de la unidad. Es tiempo de que entendamos que el pueblo de Dios es uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno. Uno, uno, uno, uno. Santo, santo, santo, santo. Un pastor que predica en contra de la pintura y de la falda rajada y de pelo largo no puede sentarse al otro, al lado de otro que permite aretes y permite cuantas cosas en la iglesia. Sigo, lo dejo aquí. Esta es la introducción. Mi alma te alaba, Jehová. Una cosa yo digo, mi hermano. Usted está predicando el mismo Cristo que yo predico. Cosas de doctrina, eso es lo que usted y el pueblo. Aleluya, yo no te voy a turbar al pueblo, que el pueblo haga lo que tú dices. Pero una cosa te garantizo, que la doctrina nuestra es que Jesús es el Señor y Dios lo levantó de entre los muertos. Y el que lo confiesa con su boca es salvo. Y todo aquel que confiese que el Hijo de Dios, aleluya, con su boca es salvo. Y el que persevera hasta el fin será salvo. Y Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después te especifica, más adelante te dice, para los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Amén. Pero un bautista no me puede condenar a mí porque lloro por milagro, la gente se sana, porque digo culú culú, porque brinco y porque salto. Yo no puedo condenar a un bautista porque el bautista no diga culú culú, ni danza, ni porque yo no lo condeno por eso, que él no me condena a mí tampoco. Él no danza, yo danzo. Pero en una estamos de acuerdo, en que él predica a Jesucristo y esté crucificado y resucitado de los muertos, yo también. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Entonces, el pueblo está con miedo. Mucha gente viene a los pies de Cristo con miedo. ¡Aleluya! Predicadores diciendo a la gente que Dios le está dando la última oportunidad, que Dios los va a matar debajo de un carro. Otro está diciendo que se le quema la casa. Mire, mi hermano, yo quiero decirle lo siguiente. Dios declara juicio sobre los impíos y sobre aquellos desobedientes, aleluya, que blasfeman y no, y son un cáncer a la obra de Dios. Pero una vida que Dios está tratando con ellos para que venga a los caminos del Señor, yo no tengo que amenazarle y decirle, Dios te está dando la última oportunidad. Sí, ha habido caso que Dios me ha mostrado y me ha revelado. Yo he llamado a la persona y le he dicho, mira, es mejor que venga el Señor, porque Dios te está librando de algo que viene contra ti. Y posiblemente sea la última vez que tú escuches que Cristo te llama. Pero hay gente que sin Dios decírselo, se lo dicen a la gente. Y la gente cuando pasa, pasa con miedo. Miedo, miedo, miedo. El pueblo de Dios con miedo. Hello. Con miedo. La gente caminando con la Biblia en la mano, con miedo. Yo quiero decirte que Y2K traerá grande sorpresa. No se acabó el Y2K, comenzó. Se acaba el 31 de diciembre de este año. Muchas cosas pueden ocurrir. ¿Cómo qué? Como los misiles que están en Rusia apuntando para esta nación, y en Francia, y en Corea del Norte, y en Irak, y en Libia, y en Arabia Saudita, y todos estos países enemigos de esta nación, que se pongan de acuerdo y decir que el Y2K dañó las computadoras y que esos misiles vengan contra esta nación. Aleluya. Pero yo quiero decirte, venga lo que venga, venga lo que venga. Si usted es Cristo, usted no tiene por qué estar atemorizado. Si usted tiene a Cristo, aleluya, usted no tiene por qué tener miedo. Usted tiene a Cristo, usted está seguro. Algo que yo te voy a garantizar es esto. Dios me mostró que el próximo presidente que llega, así es, si es George Bush, si es Al Gore, Dios no me dijo, el próximo que llegue será un estorbo para la comunidad latina en esta nación. Se levantará contra los latinos. Al que no tiene ciudadanía, lo van a deportar. Al que tiene ciudadanía, van a tratar de deportarlo. Al que está aquí con nombre de latino, aunque sea ciudadano americano, le harán la vida imposible. Y muchos se turbarán y se regresarán a sus países. Pero el que tiene a Cristo, no se turbe ni se regrese nada. ¿Por qué no? Sencillo. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. No es del presidente, de Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella habita. La Biblia dice que toda tierra que pisares es tuya. Usted pisó esta tierra, es suyo. Ay, hermano, yo no tengo papeles. ¿Qué me importa a mí? Los papeles están en el corazón. Usted recibió a Cristo. Cristo te entregó esto. Cristo te dio la autoridad. Cristo te dio la ciudadanía. Alabado sea el Señor. Cristo te entregó la tierra. Santo. Santo. Santo. Santo. Santo, levanta la mano y alaba a Dios. Levanta la mano y alaba la gloria. El diablo metiéndole miedo a la gente. La gente amedrentada y que porque un brujo le echó un brujito. Mire, el que tiene a Cristo no tema a los brujos. El que tiene a Cristo está bendito. Y lo que Dios bendice, no hay diablo que lo maldiga. Hello. Lo que Dios bendice, no hay brujito que lo maldiga. Lo que Dios bendice, no hay diablito que lo maldiga. Santo. Y por eso el salmista, estando seguro, aleluya, ¿dónde estaba parado? Nunca tuvo tal miedo. A veces decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré. Agradecido estoy, moraré, moraré, moraré en el corazón de Dios. Moraré en la casa de Dios, moraré en el templo de Dios, moraré por largos días. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! El mismo salmista que decía, veía el ejército completo buscándolo, se metía a la cueva, levantaba los brazos y decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y ahora el salmista, dándole un consejo a los que tienen miedo, especialmente a los que se van a acostar con la luz prendida. Hay gente que no puede dormir con la luz apagada. Cristiano. Hello. Cristiano, ¿cómo están en nombre de Jesús? ¿Cómo están solitos? No apague la luz. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. Él te librará de la peste destructora. ¡Aleluya! Escudo y alargue su verdad para que no tengas temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. No tengas temor de la noche, no tengas temor de las tinieblas, no tengas temor donde camina, no tengas temor donde esté. ¡Aleluya! ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Alaba, levanta la mano y alaba a Dios. Levanta la mano y alaba a Dios ahí. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, te libraré del lazo de que fue gol de la peste de tu tora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas te la aseguro, el escudo y la que es su verdad, para que no temas terror nocturno, ni esa gente que huele de día, ni pestilencia que ande oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado mil. Y a tu derecha, los que tú creías que estaban contigo, que son unos hipócritas, caerán 10,000. Dice el Señor, toda arma forjada contra ti no prosperará. Todo el que conspirare contra ti, sin mí lo hará. Buscará a los que tienen contienda contigo y no los hallará. Buscará a los que te hacen la guerra y no los encontrará, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré. Saba Rabakim, así dice el Señor. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Hermano, yo siento la presencia de Dios en esta hora. Yo siento la gloria de Dios en esta hora. Yo siento el poder de Dios en esta hora. Yo siento la gloria. La gloria. La unción del Santo que está aquí en esta hora. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dice, ciertamente tú lo verás, mirarás y verás la recompensa de los que te han hecho guerra. Porque el que le hace la guerra a un cristiano, no es cristiano, es un impío. Aunque camine con Biblia, impío. Aunque predique la Biblia, impío. Aunque diga que habla de Cristo, impío. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! El que no conoce a Dios es impío. ¿Cómo dice que conoces a Dios y que amas a Dios, el cual nunca has visto, y odias a tu hermano y lo persigues, y los quieres ver en el piso, y los quieres ver destruidos? Ciertamente mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, no el concilio donde está. El concilio no ha hecho nada por ti. No el movimiento evangelístico, tampoco ha hecho nada. No a tu hermano que ora contigo. Has puesto a Jehová, que es tu esperanza. La esperanza tuya no es los mensajes míos ni los videos míos. La esperanza tuya, aleluya, no es la profecía que te dio el evangelista. La esperanza tuya es Jehová. Has puesto a Jehová, que es tu esperanza. ¡Al Altísimo! Por tu habitación. ¡Aleluya! ¡Al Altísimo! Por tu habitación. Y cuando tú haces eso, ¿sabes lo que dice la Biblia? No te sobrevendrá mal. Las plagas que vienen. Viene una plaga de una enfermedad que los médicos no van a saber de dónde llega. Según llegó el SIDA, viene algo por ahí semejante o peor. Profeta de Dios te lo está diciendo y profetizando en esta hora. Viene una plaga de enfermedad por ahí, pero esa plaga no te tocará. No te sobrevendrá mal. Mi plaga tocará tu morada. Sobre lo que viene, ya pronto. Sí, yo creo y entiendo que Cristo viene pronto. Cristo puede venir en esta noche para mí. ¿Cómo puede venir? Que yo amanezca muerto. Si amanezco muerto, si me muero, no llore nadie. Ríase porque me fui con Cristo. Ya yo estoy preparado para irme en cualquier momento. ¿Me entiendes? Pero mientras tanto, viene una hora de prueba. Hay muchos que están profetizando miel, vino y leche. Lo que viene es persecución. Dios tiene que restaurar esto. Y mientras haya comodidad, Él no lo va a hacer. ¿Sabe cuándo viene la restauración? En medio de la persecución que viene. En medio de la persecución, aquel que no se podía sentar al lado mío a compartir, va a tener que sentarse a pelear junto a la batalla. Hello. Dios usó la persecución en el comienzo de la iglesia primitiva para levantar el grande avivamiento. Y yo quiero decirte que aquella iglesia era una iglesia de poder y de autoridad. Y cuando Cristo se apareció como a unos 500, aleluya, en el último día de su aparición. No, espérate. 500, no habían 120. Que hizo el comentario por ahí, te equivocaste. Habían 500, ahí están los teólogos ahora. Habían 500. ¿Qué pasaba? ¿Por qué la Biblia registra que había 120 en el aposento alto? Te voy a explicar. Habían como 500. Cuando Cristo le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean divertidos de la promesa. ¿Qué pasaba allí en Jerusalén? Se estaba celebrando la fiesta más importante, que era la Pascua. ¿Qué pasó? Que de los 500, quizás se fueron 450 al aposento alto y 50 desobedientes se fueron para la Pascua. Se amanecieron orando y como el Espíritu Santo no vino, yo creo que el otro día 50 más dijeron, pues no pasó nada, vámonos para la Pascua, y se fueron. El segundo día no pasó nada, aleluya, se fueron como 100 más, vámonos para la Pascua. Y el tercer día se fueron yendo, aleluya, hasta el último día, como a los 10 días. ¿Cuántos oran, Señor? ¿Cuántos oran, Señor? Cuando vino el día de Pentecostés, 120 que creyeron más a la palabra que dijo Cristo que la celebración de la Pascua, se quedaron allí. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Y ellos fueron los que recibieron la promesa, fueron invertidos. ¿Y qué pasó? Los que se fueron para la Pascua escucharon el estruendo que pasaba en el aposento alto y fueron para allá y decían, pero si esa gente, yo estaba con ellos, ahí no había vino, ahí no había licor y están todos borrachos. Y se levantó Pedro lleno del Espíritu Santo. Si hubieras quedado aquí, hubieras entendido esto. El que tú dices que está borracho, no está borracho. Son las 9 de la mañana, esa hora nadie se emborrachaba. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? A las 9 de la mañana. Y alma te alaba, mi alma. Llévate las manos y alaba a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero quiero decirte lo siguiente. Hay que echar el miedo. ¿Cómo se echa el miedo? Con el temor de Dios. El temor de Dios echa fuera el miedo. Y el temor de Dios es principio de sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando hay temor a Jehová, hay amor. Y cuando hay amor, echa fuera el miedo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos le adoran? Entonces, viene una grande persecución. Viene una grande prueba. ¿Qué pasó con aquella iglesia? Llena de poder, llena de autoridad. Cristo se apareció a aquellos 500, ¿ok? Y el último día de esa aparición, se lo llevaron. Cristo se fue, volando al cielo. Y la gente se quedó así, mirando para arriba. ¿Dónde se fue? Y vinieron dos varones y se pararon y dijeron, ¡Ey! ¿Qué tú haces mirando al cielo? Ese mismo Jesús, ese mismo, representando la iglesia. Esa misma iglesia. Ese mismo Jesús que se fue, así mismo vendrá. Cuando Jesús se fue, dejó una iglesia de amor, una iglesia restaurada, una iglesia que nadie decía esto es mío, tenían todas las cosas en común, una iglesia de poder, una, y dijo, ese mismo Jesús, así mismo vendrá. Cristo no viene a buscar los bautistas, ni los metodistas, ni los pentecostales, ni el evangelista tal, ni aquel que ora 7 horas al día, ni aquel que ora 3 horas. Cristo viene a buscar la iglesia de poder, la iglesia de autoridad, la iglesia llena, la unción, la autoridad, el poder. Ese mismo Jesús, como se fue, así mismo vendrá. Viene a buscar lo que dejó. Hermano, aleluya, viene la persecución. Y en medio de esa persecución, viene la restauración. Y en medio de la restauración, viene esa unción sobrenatural. Viene el poder. Yo siempre digo que yo prefiero ser un diácono de aquel tiempo y no un evangelista del día de hoy. Porque los diáconos en aquel tiempo echaban fuera demonios, los paralíticos se levantaban, alabado sea el Señor, eran hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de Dios, hombres llenos de la presencia de Dios, hombres seleccionados y llamados por el Espíritu Santo. Digo que sin que se ofenda ningún diácono, pero la mayoría de los diáconos hoy en día, ¿quiénes son? El primo del pastor, el hermano de la esposa, el tío, la familia González. ¿Cuántos oran, Señor? Dale un aplauso a Cristo. ¡Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Candela! Ahora voy a concluir con esto. Concluyo. Viene una prueba grande. Viene escasez. Hello. Viene escasez. Persecución. Tribulación. Pero Cristo dijo, por cuanto no te has contaminado con los chismosos. ¿Por cuánto no te has contaminado con los mundanos? Todavía guardas el temor dentro de... Por tanto, por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia, no la tuya. Tú no tienes que tener ninguna. Él es el que tiene que tener paciencia. ¿Por qué? Te voy a explicar. Hey, do you want me to break this down a little bit? ¿Quieres que rompa esto? Lo rompo un momentito. Voy a romper esto rapidito. Una exégesis rapidito, mire. ¿Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? La gente está desesperada. El mismo Juan hace 2000 años, desesperado. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Señor, acabas de venir, Señor. Si tú no vienes, me pierdo. Por eso mismo es que él no ha venido. Él es paciente. Él es paciente. Paciente. Y pacientemente ha esperado. Pero no crea que porque es paciente se ha olvidado de ti y de mí. Él me está guardando. Él te está guardando. Y en el momento difícil te guardará. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos, no algunos, sobre todos los habitantes del mundo. No se va a salvar ninguno de quedarse excepto de lo que viene. Todos los habitantes del mundo, incluyéndote a ti y a mí. Llega una prueba mundial, pero en medio de eso, el Señor nos guardará. Concluyo y acuérdate lo siguiente, y concluyo. En Egipto, el pueblo de Israel estaba allí. Cuando venía la plaga de mosca, en la casa de los israelitas no habían moscas. No se atrevían a entrar las moscas a las casas de los israelitas. Hello. Cuando habían ranas, en la casa de los israelitas no había ni una ranita. Cuando vinieron los piojos, estaba todo el mundo. Los israelitas no tenían piojos. Había la úlcera, todo el mundo con úlcera, los israelitas sin úlcera. La tiniebla, y había, los israelitas no tenían tiniebla. El agua en sangre, y los israelitas tenían agua pura. Y venga lo que venga para aquí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba. Así que venga lo que venga, no te preocupes, porque Jehová te librará. El problema está en aquellos que no quieren aceptar a Cristo, en aquellos que se han descarriado, en aquellos que andan torcidos. Así que, los que no, por cuanto han guardado la palabra en mi paciencia, aleluya, y recuerda, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Póngase de pie, pueblo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, Señor. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias en esta hora, Dios. Gracias por tu palabra. Según la pusiste en mis labios, así mismo la diste al pueblo. Señor, es tu palabra la que hace la obra por la cual enviamos. Que nunca, jamás, ha retornado ni retornará vacía. Ahora te pido que todo corazón de piedra, tú lo transformes en corazón de carne. Señor, porque ese es el milagro más grande que ocurre aquí en esta noche. El milagro de los milagros está a punto de acontecer. Los corazones de piedra, cambiados, transformados en corazones de carne. Escúcheme bien, todo el que está presente en este momento. Profeticé y dije que esta noche aquí esperamos una explosión del Espíritu Santo. Desde que esto comenzó estamos sintiendo algo especial. Yo no sé usted. Aleluya. La venida de Cristo viene en un abrir y cerrar de ojos. Como un relámpago que sale del oriente y se extiende hacia el occidente. Ahora, esta noche hay algo especial para ustedes de parte del cielo, de parte de Dios. Quiero decirles lo siguiente antes de proseguir, que esto es bien importante. Quiero que el pueblo esté atento. Escuche. Como dije al principio, algunos que están aquí vinieron porque escucharon que aquí hay un hombre que sana y que cura y que la gente se sana. Y dije que ese hombre está aquí. Pero dije también que usted no lo puede ver. Él está aquí. Algunos están aquí porque dijeron que Héctor de la Cruz que venía para este lugar. Algunos decían, no, yo no creo que él va a aparecer. Ese hermano no puede ser. Ese hermano predica multitudes. Ese hermano, aquí estoy, varones. Aquí estoy, hermano. Aquí estoy predicando el Evangelio. Usted está aquí. Quizá porque vino a ver Héctor de la Cruz. Si me vino a escuchar a ver, no se va a gozar ni se ha gozado. Si usted vino a disfrutar la palabra de Dios y a ver lo que Dios hace, yo me gozo con usted. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque está bien, hay ministerios de Dios, hay hombres de Dios que Dios usa y hay gente que se goza y eso está bien, no hay problema. Qué bueno que yo siempre voy con esto. Algunos vinieron para recibir una sanidad. Un hijo enfermo, una hija enferma, la madre está enferma, el papá está enfermo, el hermano, la hermana o la persona. Están locos por pasar para que Dios le sane e irse. Bien, yo te voy a decir lo siguiente. Usted vino solamente a curarse o a sanarse. No vino a recibir nada de Cristo. Usted se equivocó de lugar. El hospital queda en otro sitio. Este no es el hospital, no es la clínica. En el hospital usted va, después que espera como 8 horas, cuando le da la cara al doctor, lo manda a buscar, lo llevan allá, le recetan 4 Tylenol o Tylenol, como usted le llame, y lo mandan para la casa y le cobran $400 y $500 un bill. Aquí te presentamos a Cristo, se salva el alma tuya, oramos por ti, Dios te sana la enfermedad y no te cuesta nada. Es completamente gratis. En esta noche, escúcheme todo el que está presente, es la noche que Dios ha separado para darte a ti lo que tú quieres hoy. Pero Él quiere también hoy que tú le des lo que Él quiere. Ok, Él te va a dar lo que tú quieres, pero tú dale a Él lo que Él quiere. Si escuche esto claro, Dios no está buscando católicos ni religiosos. O sea que el diablo le dice a usted, no pase porque tú eres católico. Si eres católico pasa más rápido. No pase porque tú eres pentecostal. Si eres pentecostal pasa rápido. No pase porque eres bautista. Si eres bautista pasa rápido. Si esto no es religión, esto es cosa de que usted necesita confesar a Cristo con su boca. Creer en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Bautista, pentecostal, aleluya. Pues eso no me dice nada. Somos cristianos. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo o hemos creído a una religión. Los demonios también creen y tiemblan. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo único que hay que hacer es, mira qué sencillez, mira, cuando yo vi esto en la Biblia, que dije, tan sencillo que es eso, tan sencillo que es. Romanos capítulo 10, verso 9. Se oye ahí atrás. Se oye allá atrás. Estoy haciendo un llamado. Se escucha allá atrás. La fe viene por el oír. Se oye bien. La Biblia dice, muchas gracias, no muy alto. La Biblia dice, Romanos, capítulo 10, verso 9, verso 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, mira qué sencillo, será salvo. Sencillo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? La Biblia dice que porque con el corazón tú crees para justicia, pero con tu boca tú confiesas salvación. Y yo quiero garantizarte que si no tienes a Cristo, estás en problemas. Porque lo que viene es color de hormiga brava. Lo que viene es la piña agria. Pero el que tiene a Cristo, gócese. El tiempo del fin se acerca. Dios quiere restaurar las cosas. Ahora yo hago un llamado. ¿Cuál ha sido tu problema? Ese problema que está contigo, esa necesidad, esa situación. Has probado quizás a los brujos, quizás has probado a los adivinos, quizás has probado a los psíquicos, quizás has ido a una persona consejera o que echa la baraja. Te falta probar al dador de la vida y al conocedor de las cosas. En todas has fallado, en esta no fallarás. ¿Cuál es tu problema? Madre que estás aquí, problema con tus hijos, tu matrimonio. Mira, esta es la noche. ¿Qué hay que hacer? Sencillo. Todo el que necesite a Cristo, no importa tu condición, usted nunca ha conocido a Cristo, en esta noche le va a conocer. Usted conoció a Cristo, pero se apartó, en esta noche va a regresar a Cristo. Usted dice que tiene a Cristo, pero su corazón ha estado lejos de Dios, en esta noche se va a arreglar con el Señor. Y antes de que usted pase aquí, para los que no quieren pasar aquí, pero pasan en el momento de la oración por los enfermos, yo te voy a advertir lo siguiente. Si usted necesita a Cristo y no pasa al frente a recibir a Cristo, tampoco pase a orar a la oración por los enfermos. ¿Por qué? Porque yo no oraré por usted. ¿Ok? Esa es la ley de Dios, es bíblico. Yo no oro por nadie que no quiera a Cristo. ¿Por qué? ¿Se acuerda la mujer aquella? Cristo le dijo, mujer, no es lícito, no es legal dar el pan de los hijos a los perrillos. También Cristo dijo, el que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y los ángeles. También Cristo dijo, también, porque no se puede insistir mucho con la gente, también Cristo dijo, no le eche lo santo a los puercos, ¿y qué más? Ni las perlas a los puercos y los santos a los perros. Así es que Cristo mira a la gente a que no quiere recibirle, la gente que se pone duro. Ahora, también, así mismo es su amor, su misericordia. Mira, yo no voy a hablar más nada. Siento del Espíritu Santo hacer este llamado ahora. Este es tu noche. ¿Quieres probar a Dios? ¿Quieres ver si lo que hablamos es cierto? Sin más preámbulo. No importa tu problema, no importa tu necesidad. Todo el que necesite a Cristo, el que nunca ha conocido a Cristo, el que conoció a Cristo y se apartó, todo el que necesite a Cristo, venga por aquí, trae tu problema, trae tu necesidad, y yo mismo voy a orar por ti aquí al frente. Yo quisiera que todos los que pasaron al frente, quisiera que todos los que pasaron en este llamado, por un momentito levante su mano, quiero contar las manos aquí al frente, y luego usted baja su mano para empezar a hacer la oración. Pero por el momento, levante su mano un momento al frente. Eso es. Tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 91. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡91 vidas! ¡Dale un aplauso a Cristo, que Él es bueno! ¡Aleluya! Los que están mirando, tú que estás mirando a través de la televisión, prepárate para que también, juntamente, con las 91 almas que tenemos ahí para Cristo, tú también seas uno de ellos. A través de esta nación, no importa el lugar donde estés. Cuando ellos hagan la oración, tú la haces con ellos. Ahora yo quiero que todos ustedes, pensando en su mayor necesidad o problema, quiero que todos, y es menester, es necesario que abra su boca y repita esta oración. Porque esta oración es la que sella lo que vamos a hacer. Y yo quiero que usted abra su boca, repita conmigo y diga: Señor, diga: Señor, te agradezco la oportunidad que me has dado. Públicamente confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Ayúdame a ser fiel con mi casa, dar frutos dignos de arrepentimiento. Por tu palabra. Amén. Voy a orar por ustedes, amados. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, tu palabra dice que están en tu mano. Y dice tu palabra que nadie los puede arrebatar de tu mano. No permita que ellos salgan de tu mano. Escóndelos tras el paracleto divino. Cúbrelos tras tus heridas con una nube de gloria. Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo yo te pido que la gloria tuya se manifieste para ellos, en ellos, en todo momento. Sus problemas, sus necesidades, Padre, sus cargas están sobre ti en esta hora. Y en tus hombros, Padre, todo está seguro. En esta hora yo declaro sus hijos para ti. Declaro su familia para ti. Los familiares lejanos en México y en otros países, también clamo para que tú le sanes, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ya pronto empiezo a orar por los enfermos. Hello, ahora quiero orden. Ahora quiero orden. Nos gozamos, brincamos, danzamos. Yo danzo con ustedes, pero Jehová está en su templo. La unción pudre los yugos. Ven aquí, Dios te bendiga, mija. Mírame a los ojos. Ven aquí, que te voy a subir aquí. Un sucucu. Mírame a los ojos. No me diga nada. Dios me dice las cosas. Mírame a los ojos. Voy a ir a por ti ya mismo. Pero lo mejor que has hecho es pasar aquí al frente. Porque había espíritus de turbación, de demonios, de brujería, de hechicería, de santería, de espiritismo. Demonios de turbación. Te vas en el nombre de Jesús, diablo mentiroso. Pueblo en comunión. Vas a quedar libre. Vas a quedar libre de esas ataduras de brujería. Vas a quedar libre. ¿Cuántos adoran la gloria? ¿Cuántos adoran la gloria, Jehová? No tenga miedo. ¿Eh? Yo quiero antes orar por ti que tú repitas conmigo. Diga, Señor. Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Confieso. Confieso. Con mi boca. Con mi boca. Que Jesús. Que Jesús. Es el Señor. Es el Señor. Y creo. Y creo. En mi corazón. En mi corazón. Que Dios. Que Dios. Lo levantó. Lo levantó. De entre los muertos. De entre los muertos. Ahora. Ahora. Quiero un cambio. Quiero un cambio. De la brujería. De la brujería. Al cristianismo. Al cristianismo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Atalaba, soba, quema. Abastaba, quema, laya. Y rabaya, soba. El pueblo pendiente ahí. ¡Ay! ¡Tumba la cadena! Fuego de tu espíritu, Señor. Clamo la sangre de Jesucristo en este momento, oh Señor, para ser libertada, oh Dios eterno. Quiero ser libre, oh Dios. Quiero ser una tu sierva, Señor. Quiero servirte, aleluya. Gloria sea tu nombre, oh Señor. ¡Se equivocó el diablo! ¡Se equivocó el diablo! ¡Recibe ahora! ¡Recibe el poder de Dios ahora! ¡Eso es! ¡Nombre de Jesús por el poder de la palabra! ¡Por el poder de Jesús! ¡Todo espíritu de brujería, hechicería, espiritismo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Nombre de Jesús! ¡Ahora, oh Dios! Gracias, Padre. Dale un aplauso a Cristo, hermano. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Tú que estás mirando el video, que tú crees que estás atado como estuvo ella atada, también puedes salir de la brujería, la hechicería, al cristianismo. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Bueno, mire, yo quiero felicitar a esos mujeres, hermano, que han hecho una labor tremenda en esta campaña. Esos mujeres han hecho, yo siempre he dicho, buenos mujeres, buena campaña. Y la gloria del Señor, pero estos mujeres son profesionales. Y yo oré por ellos en cierta ocasión. Pero ahora yo quiero que en esta unción que hay, ellos también reciban algo, porque lo menos que se gozan son los ujieres. Y antes de recibir, ustedes reciban allá, que los ujieres reciban algo primero. ¿Están de acuerdo? Denle un gloria a Dios, todo que esté de acuerdo. Los ujieres, todos los ujieres, pasen por aquí, los ujieres, pasen por aquí. Ah, dame que estar conmigo acá. Gloria. Manto de Elías. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, esto es lo que voy a hacer. Cuando empiece a orar por los ujieres y el Señor me diga, voy a salir corriendo y voy a soplar. Y cuando yo sople de lo que tengo, ellos van a recibir. Y vamos a ver lo que Dios le va a dar en esta hora. Porque muchas cosas vamos a mirar. Y no solamente usted va a mirar al evangelista, usted va a mirar que esto no es cosa del evangelista, es poder de Dios. Y Dios usa a quien quiera usar. Los ujieres, miren hacia acá. ¿Estamos preparados para recibir algo especial? ¿Está preparado? Pues cierre sus ojos, los ujieres, el pueblo con los ojos abiertos. Repita conmigo que cuando Dios me diga, voy a salir corriendo y voy a soplar. Repita el pueblo: Señor, por tu palabra, declaramos ahora unción, poder, autoridad sobre ellos, ahora, en el nombre de Jesús. ¡Alaba la gloria! ¡Alaba la gloria! ¡Alaba la gloria, Jehová! ¡Alaba la gloria, Jehová! ¡Alaba la gloria! ¡Ahí está Dios dando una experiencia! ¡Ahí está Dios dando una experiencia a cada uno! ¡Ahí está Dios dando una experiencia a cada uno! ¡Ahí está Dios dando una experiencia a cada uno! ¡Alaba, alaba, alaba! ¡Que esto está bueno! ¡Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba! ¡Ya! En el nombre del Padre, le pide al pueblo, nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, levántate. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Con fuerzas nuevas! ¡Ay, ayúdalo! ¡Ayuda para allá ahí! ¡Ayuda para allá ahí! ¡Dale un aplauso a Cristo! ¡Dale un aplauso a Cristo! ¡Dale un aplauso a Cristo! ¡Woo! Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo pueda servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo pueda servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo pueda servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. En el altar de Dios, el fuego es encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego es encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nombre de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alaba la gloria de Dios. Alaba, alaba, alaba. Gracias, Padre. El que está allá, que no entiende esto, esté tranquilo. Hay gente que no sabe lo que es una experiencia con Dios genuina. Un toque genuino, ¿eh? Mi alma te alaba. La Biblia dice que la presencia de Él, la tierra tiembla. Si la tierra tiembla, imagínese este cuerpecito. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, por la palabra, con fuerza nueva, y algo de Dios ahí, en ti, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cuán bello es el Señor. Dije con fuerzas nuevas, con autoridad de Dios. Con autoridad de Dios y como hombre de Dios. Recibe en tu cuerpo ahí fuerzas nuevas. Eso es. Eso es. En el principio, el Espíritu de Dios. ¿Cuánto cree que Dios hace milagros? Santo, santo, santo. Ahora, los mujeres que han recibido esa fuerza, esa experiencia, yo estoy seguro que todos o casi todos tienen algo que contar. Una experiencia, algo que han recibido, alguna experiencia que tuvieron mientras estaban ahí en el piso tirado. Pero no tenemos tiempo para que los mujeres empiecen a testificar ahora. Para eso ellos se van a gozar testificando con ustedes más adelante en sus servicios locales donde pertenezcan. Porque el pueblo que está ahí ahora le toca recibir a ustedes. ¿Cuántos adoran al Señor? Lo más importante ya aquí se hizo, que las almas se salvaron. Todo lo que viene ahora es añadidura. ¿Cuántos adoran al Señor? Oye, misericordia de Dios, que Dios expande para su pueblo. Y hace estas cosas, a su nombre sea la gloria. Amén. Ese es Dios. Pero la parte más importante es cuando Dios salva las almas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor por la palabra. Con fuerzas nuevas y sano también, levántate de ahí en el nombre de Jesús. Qué lindo es el Señor. ¡Santo! Ahora, los caballeros se me retiran un poquito porque solamente las damas se van a quedar aquí conmigo. Porque voy a llamar a las damas que no tienen matrices para que Dios le ponga una matriz. A las que no pueden tener niños para que Dios le quite la esterilidad y puedan tener niños. Para las que tienen problemas con su vientre o la matriz, para que Dios le ponga matriz nueva o vientre nuevo. Así que, este es el llamado. Todo el que necesite una matriz, un vientre, problema con el vientre, problema con la matriz, no puede tener hijos, no importa cuál sea el problema, pasa por aquí en esta hora, pero no tenga miedo cuando venga. Si tiene miedo, no pase. ¡Oh, qué lindo el Señor! ¡Oh, qué precioso es Cristo! ¡Oh, cuán maravilloso es mi Dios! ¿Tiene problema con la matriz? ¿Puede pasar? Sí, yo te confesó a Cristo. Su nombre. ¿Ah? ¿Qué? Me ha donado el Señor. ¿De qué? Yo no te diría úlcera a la triste, Señor. Yo tengo un dolor en el estómago. No podía comer casi. Oh, pero el Señor me ha sanado. ¿Sentiste algo especial? Claro, que sea una ensayita conmigo aquí, una ensayita conmigo, que sea una ensayita aquí, una ensayita conmigo. Joaquima, jama. Alaba la gloria, Jehová. Alaba la gloria, Jehová. Gloria a Dios. Dije una explosión del Espíritu Santo en esta noche. Candela. Candela. Candela. Está bueno, está bueno. Está empezando. Hasta brujo ha salvado a Dios esta noche. Esto es oración. Está empezando esto aquí. Bueno, ¿Cuál de ustedes no tiene matriz? ¿Qué no tiene? No tiene matriz. ¿Uno de ustedes no tiene matriz? ¿Tiene problema con la matriz? El vientre. Yo creo que ustedes están aquí por el problema de la matriz o vientre, ¿eh? O no, no pueden tener hijos. Si usted está aquí por diabetes, está mal, yo no le he llamado. Si está por asma, yo no le he llamado. Si está por migraña, yo no le he llamado. He llamado por la matriz, el vientre o que no pueda tener hijos. Bien. Una advertencia. Cuando usted empiece, quede embarazada, claro, si está casada y tiene marido. Si tiene marido, no puede estar embarazada, hermano. Pero si tiene marido y queda embarazada, acuérdese que va a dar una barriga todos los años en su casa. No se queje. Después no se queje y empiece a tomar pastillas para evitarlo. Eso es un crimen. Eso es asesinato en primer grado delante de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Parece que no hay amenes. Hay muchos que están condenados a la silla eléctrica espiritual ya. Tomando pastillas para evitar los hijos. Eso sí que lo predico. Esto no es que yo sea religioso. Es que eso es un crimen. Usted no puede comer niños. Dile al Señor, Señor, cierra mi matriz. Y esa cierra. Eso es todo. Bueno, voy ahora. Ahora, miren hacia acá todas ustedes. Una pregunta que tengo para ustedes. Si usted tiene miedo, el milagro no se efectúa. ¿Alguna de ustedes, sea sincera, tiene miedo? Sea sincera. Pregunto yo, ¿quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene miedo? Usted fue la primera que levantó la mano, quiere decir que las demás tienen miedo. Y aquí el primero que se mete en el agua, cuando se mueve el agua, se sana. Vente por aquí. Tú no tienes miedo, vente por aquí. Mírame. ¿Tú crees? ¿No tienes miedo? Pues ¿sabes qué? Yo no te voy a tocar porque yo no tengo que tocar. Cuando Dios me diga, yo voy a soplar y Dios va a hacer la obra. Ahora quiero a la hermana pendiente detrás de él. Pendiente. Mírame los ojos. ¿Crees? No tienes miedo, ¿verdad? Cierra tus ojos. Cuando Dios me diga, voy a soplar. Está pendiente detrás de ella. El pueblo repita, Señor, Señor, por tu palabra, Señor, declaramos, Señor, matriz, vientre, nueva. En el nombre de Jesús, recíbela. Puta la callaza mía, soma. Ahí está Dios. Ahí está Dios haciendo la obra. Ahí está Dios haciendo la obra. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, hermano, mira esto aquí. Mira esto aquí. Alabado sea el Señor. Ponme la cámara ahí. Ponme la cámara ahí para que vea el movimiento aquí de la matriz, el vientre. Vamos a máquina. Esto es al frente de todo el mundo. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Su palabra estaba aquí. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, levántate ahí con matriz nueva y vientre nuevo. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, que Él es bueno. ¡Él es bueno! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡A su nombre sea la gloria! ¡Su nombre sea la gloria! Mire, lo bueno de esto es que esto está grabado en video. Y cuando este milagro empieza a ser informado a los demás, también lo tenemos en video. O sea que hay gente en video que nunca tenía matriz, oramos por ellos y luego aparece en otro video testificando. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Quiere decir algo? Gloria a Dios. Hermano, yo quiero testificar algo delante de ustedes. Ay, Señor, te adoro, Padre. Ay, gracias, Señor. Ay. Cuando el hermano me dijo que le mirara hacia sus ojos, yo sentí, hermano, y yo les voy a contar, yo tengo mis miembros, pero yo me operé para no tener niños, y mi esposo, en ese tiempo no éramos cristianos, entonces por falta de conocimiento lo hicimos. Pero cuando el hermano me puso la vista, yo sentí, la operación está aquí, pequeñita, yo sentí donde un juego y se me cruzó algo, yo sentí como un sello. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Somos sí, baraja! ¡Sam! Hermano, estoy sintiendo a Dios de una forma especial. Ahí está la Dios. Estoy sintiendo la presencia de Dios de una forma maravillosa. ¡Gloria a Dios! ¡Uh! ¿Quién fue? ¡Candela! Bueno. Usted sabe, cuando empieza a tener hijos, bendiciones de Dios. Quiere operarse, pues ora a Dios. Cierre la matriz. Ahora, una pregunta. Ya usted está sano, ¿ok? De ustedes, ¿quién cree? ¿Quién no tiene miedo? Ella levantó la mano primero. Ven por aquí. Bueno, déjala ahí mismo. Déjala ahí mismo. Pendiente detrás de ella, yo no la voy a tocar, voy a soplar. Pendiente detrás de ella. Repite el pueblo, Señor, por tu palabra, crea matriz, vientre, nueva, ahora, recíbela, en el nombre de Jesús. Alaba la gloria de Dios. Mira eso, mira, dame la cámara, mira eso. ¡Alaba la gloria! ¡Mira eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi alma te alaba, Jehová! ¡Wow! ¡Mi alma te alaba, Jehová! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Candela! ¡Candela! ¡A su nombre! Nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, levántate. Mira, yo sé que los que están allá no pueden mirar lo que está pasando. Los que están al frente aquí están, mira, son testigos, mira, al frente de la gente Dios está haciendo esto, al frente de todo el mundo. Está saliendo un video. Los que están mirando el video, gózate ahí. Que tú también, que no tienes matriz, recibe. Tú que no tienes vientre, recibe. Tú que no puedes tener hijo, recibe. Nombre de Jesús. Una pregunta, ¿cuántas creen? ¿Quién no tiene miedo? ¿No tiene miedo? Levanta tus manos, mírame los ojos. ¿Crees? No tienes miedo. Pendiente detrás de ella, hermana, yo no te voy a tocar, voy a soplar. Repite el pueblo. ¡Señor! Por tu palabra, declaramos matriz, vientre, nueva, en el nombre de Jesús. ¡Recíbela! Ahí está Dios. Ah, para quien pendiente ahí. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Ahí, pendiente con ella. Nombre de Jesús. Eso es, recíbela. Cargato, cucurrucuma. Utalanza, quima. Ve aquí un momentito tú. ¡Santo, aleluya! Hasta aquí al ladito, que te voy un mensaje de Dios ya mismo. ¿Ok? Ya mismito, te voy un mensaje del Señor. ¿Amén? Jesucristo vive y a su nombre gloria. Eso es, eso es. Eso es. Ahí está, no tenga miedo, ahí está. La vista de todo el mundo, ¿cuántos adoran la gloria del Señor? ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? No, no. Nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Levántate ahí para la palabra. Ayúdala, ayúdala, ayúdala, ayúdala, ayúdala. Ayúdala ahí. Pero hermana, ayúdala ahí a levantarse, por favor. Aleluya. Aleluya. Cristo es real. Está bien, puede bajar allá. Puede bajar allá, ella puede bajar allá. ¿Cuántas de ustedes creen? ¿Quién no tiene miedo? Míreme aquí, míreme todas ustedes, míreme. Acércate más, por favor. Acérquese usted ahí. Acércate ahí, por favor. ¿Todas creen? ¿Ustedes creen? Pregúntale a ella que si ella cree. Mírame. ¿Crees? ¿No tienen miedo? Yo no las voy a tocar. Cuando Dios me diga, voy a soplar. Levante sus manos. Cierren sus ojos. La mujer es pendiente. El pueblo repite conmigo. Señor, por tu palabra, declaramos matriz, vientre, nueva. Ahora, en el nombre de Jesús, recíbela. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, eso es, eso es, eso es, alaba la gloria de Jehová. Alaba que te tiene miedo. A su nombre sea la gloria, eso es. Santo, ahí está Dios, la cámara, agárrame esas matrices ahí. Arraquima lama, sutukuma mamai. Santo, santo, santo, santo, santo, santo. Ahí está Dios, ahí está Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la mujeres, levántate por la palabra, ayúdale a levantarse ahí. Ayúdale a levantarse, dale un aplauso al Señor que eres bueno. ¡Oh! ¡Candela! ¡Candela! ¡A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre! ¡A su nombre, a su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Oh, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo! ¿Cuánto creen que Dios sigue haciendo? ¿Cuánto creen que Dios sigue haciendo? ¡Es la suya, Juan! ¡La voy a hacer, maja! ¡Oh, oh! No hay ganas de bailar. No hay ganas de bailar. Mira, un momentito. Déjame este espacio limpio ahora, por favor. Ya ahora por las matrices. Ya las matrices están puestas ahí. Usted se va a gozar. El que no quiera tener hijos, dígale a Dios que no quiere tener. La matriz está arreglada y de vientre. El que quiera tener hijos, por ahí para abajo va a tener hijos que tiene marido. ¿Cuántos van a seguir? Amén. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? Pero voy a orar ahora, en este momento, por la pérdida del cabello. Voy a orar en este momento por la vista. Voy a orar también por todo aquel que tenga problemas del corazón. Por la pérdida del cabello, por la vista y los oídos. Problemas del corazón, pérdida del cabello, la vista, los oídos. Problemas del corazón, pérdida del cabello, la vista y los oídos. Y si está calvo, venga también. En Filadelfia Dios le puso el pelo hace mucho tiempo, hace como, siempre me acuerdo de aquello, hace como 14 años atrás. Pero si lo hizo 14 años atrás, yo siempre he dicho que lo puedo hacer hoy también. Siempre recuerdo aquella vez. Aleluya. Es el milagro que yo no he visto hace años y años y años. Quizás porque no oro por ellos, quizás es que Dios quiere hacer esos milagros para expandir los ministerios rápidamente. Santo. Santo. Oh my God. Santo. Aleluya. Y ya usted sabe que después que reciba todos estos milagros que Dios va a hacer, ese gozo sigue en su casa con los videos, se para allá atrás, se lleva todos esos videos y sigue ese gozo en su casa. Dios está aquí, Dios está aquí. Aleluya. Bueno, magnífico trabajo, todos ustedes son tremendos. Para el espacio que tenemos aquí, como están trabajando, maravillosamente bien. Les felicito a ustedes. Felicito a este cuerpo de Ujieres. Magnífico trabajo. Bueno, Ujieres, buena campaña. Felicidades al cuerpo de Ujieres. Bueno, los que pasaron al frente. Problemas del corazón. ¿Quién tiene problema del corazón? ¿Alguno? Levante su mano. Problema del corazón. El corazón. ¿Ok? Corazón, corazón, corazón, corazón. El corazón, el corazón. Heart, heart, heart. Tú estás muy joven, mija. ¿Tú tienes problemas del corazón? ¿Qué tú tienes? Soplo, un soplo. Ok, vente. Tú estás muy jovencita, mija. Vente, vente, súbete aquí. Súbete aquí. Santo. ¿Cuántos años tú tienes? 14. ¿Tú crees que Dios te sana? Levanta tus manos. Pueblo, repite, Señor, con tu palabra, declaramos ese problema del corazón, ese soplo, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Nombre de Jesús, por pueblo de la palabra. Santo. El soplo se va ya mismo ahí. Ya mismo se va el soplo. Ya mismo se va el soplo. Oh, problema en los oídos. Problema en los oídos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Infección. ¿Qué tiene? No oye. Del izquierdo. Préstale esa niña a alguien. Nombre del Padre. Dijo Espíritu Santo, la obra está hecha. Gracias, Señor. Dale un aplauso a Cristo, que es bueno. Ok. Este es el oído malo. Cierra tus ojos. Por tu palabra, Señor. Pendiente detrás de ella. En nombre de Jesús. Repite el pueblo, Señor, declaramos oído nuevo, recíbelo en el nombre de Jesús, por poder de la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Tápate, dame un favor, tápate el oído bueno, el bueno. Agárrate el micrófono. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Repite. Repite, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús. Candela. Gloria a Dios. Aleluya, su nombre sea la gloria, su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. ¿Quién fue? Problema en los oídos, problema en los oídos. Tiene problema en los oídos, problema en el corazón y pérdida del cabello. ¿Qué tiene la niña? Infección, eso se vaya mismo. Amén. ¿Algún otro caso soldera o problema más grave? Vamos a orar. ¿Qué tiene? El corazón. Ok, ok, está bien. Ahora, el problema del corazón. Dios va a poner corazones nuevos. Bueno, con los nervios y la presión voy a orar, pero no ahora. Esta oración es por los oídos, la pérdida del cabello, el problema del corazón. Por los nervios, lo que es eso, más adelante. Voy a orar. ¿Qué pasó? El corazón, tú estás muy joven, ¿qué tienes? ¿Soplo también? Tú estás muy jovencito, ¿qué edad tú tienes? 15. Pues ahora para que Dios te ponga un corazón nuevo, como quiera que sea. Levanta su mano, los que están al frente. Cierren sus ojos. El pueblo repita conmigo. Señor, por tu palabra, declaramos la pérdida del cabello fuera. Declaramos problema en los oídos fuera. Declaramos el problema del corazón fuera. Por tus llagas fuimos sanados en el nombre de Jesús. Está hecho para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias, Padre, gracias. Ahí está Dios. Ahí está Dios creando corazones nuevos. Ahí está Dios creando corazones nuevos. Ahí está Dios creando corazones nuevos. Urra banda la maquima. Onda la racata llama. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Y la calla soba. Y la calla soba. Aleluya. ¿Cuánto creen que Dios sigue haciendo? Eso está, ya el problema del corazón ya se fue. Pendiente ahí lo que están cayendo por ahí. Problema en los oídos ya se fue. La pérdida del cabello se paró. Ahora voy a orar por la vista. Voy a orar por la alta presión. Voy a orar por el asma. Voy a orar por la úlcera, por la hernia. Por el estómago, gastritis, gastroenteritis. Si usted tiene ese problema, se queda aquí. Si no tiene problema, regrésese allá que otro viene por usted. Aleluya. Santo, santo, santo. ¿Tiene artritis? ¿Han orado por ti y no se ha ido? Yo voy a orar por ti y se va a ir. Vamos, pueblo, repite. Paso. Vete aquí, que camina, ¿qué? Sube aquí. Que camina, ¿qué? Vente ahí. Y de las dos piernas le está saliendo un concha grandote. Y ya tiene como un año que en mi pierna también lo siento, también lo siento. Vente ahí, no te preocupes, vente ahí. Quiero que me oras por mi hermano Martín. Vente ahí. Ándole, ma. Diablo mentiroso. Autoridad. Autoridad. Diablo, hasta aquí ha jugado con esa mente. Hasta aquí ha jugado con esa mente. ¡Torgué, raqué, bastoma! ¡Demonio de confusión! ¡Demonio, en el nombre de Jesús, hasta aquí llegaste! ¡Hurra, calla más! Los que están allá atrás, no importa el problema que tenga, no importa la necesidad que tenga, o ni simplemente tú, un familiar tuyo que no esté aquí, voy a orar ahora mismo por eso, en este momento, un familiar tuyo que no esté aquí, voy a orar por tu problema, necesidad. Levante su mano ahí mismo, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, ahora mismo, todo problema, toda necesidad, resuélvelo. Dios mío, también clamo por los familiares. Mira los familiares que no están aquí. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te pido a ti por los familiares de ellos. Te pido aquí a Raquita, Paulson, Toloco, por los que no están presentes. La persona que está pidiendo por Francisco Pérez, que no está aquí, que tiene cáncer, Dios lo ha sanado en esta hora. Atalaba Sakiba. Dios me dio ese nombre. Dios me dio ese nombre de una fajorra aquí, Malaya. de una persona que está orando aquí por él. ¡Ay, ay, ay! ¡Ha sido sano de cáncer donde está! ¡Ay, va! ¡Alaba! Pendiente ahí los que están cayendo, pendiente por ahí. Yo quiero que todos oremos. Diga, Señor, eres el mismo. Ayer, hoy, por todos los siglos, en esta hora, disfrutamos de tu presencia, de tu fuego autoritario. Ahora declaramos todo problema resuelto, toda enfermedad sana. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos salud, victoria. Ahora, Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos sobre este lugar, sobre mi vida. Ahora, sopla, Sabacaya. Oh, gloria a Dios. Hermano mío, Dios está sanando en las casas. Dios está sanando en otros países. Dios está complaciendo peticiones ahora. Dile que me mire aquí. Mírame a los ojos. Dios te escuchó en este momento. Dios te escuchó. Endiente con ella ahí. Aleluya. Eso es. Gloria a Dios. Ella confió en el Señor y Dios la complació en este momento. Después el sufrimiento de la familia, todo eso. Ahora, ¿cuántos se atreven a orar por mí? Los pastores que están con nosotros, los ministros, siervos de Dios, quisiera que vinieran conmigo aquí al altar ahora. Los necesito a los pastores conmigo aquí en el altar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta liberación y esta sanidad. Necesito a los pastores conmigo aquí, pasen por aquí. Los pastores que están con nosotros, pasen por aquí rapidito. Aleluya. El pueblo, quiero decirle algo al pueblo. Pasen por aquí conmigo los pastores, por favor. Pastores, pasen conmigo por aquí. Mientras el agua se mueve, yo me muevo. Pero cuando el agua para, yo paro. Es un tremendo problema que tengo. Porque si yo muevo el agua, lo daño. El agua paró. Dios ha hecho maravillas, hermano. Créame que Dios ha hecho maravillas. Pero la maravilla más grande fueron las 92 almas que vinieron a Cristo en esta noche. Y ya usted sabe, siervos del Señor, o ya usted se habrá enterado de la persecución grande que yo tengo como siervo de Dios. Necesito su oración. El pueblo, extiende su mano hacia acá. No salga hasta que esto se efectúe. Cuando usted salga, no se vaya por ahí. Vaya atrás y llévese los videos 8x5. Extienda su mano el pueblo, extienda su mano. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, ponemos las manos aquí sobre tu siervo en esta hora. Glorifícate, Dios mío, en una forma especial, Señor, a través de la tribulación, Padre, que tú engrandezcas tu nombre a través de tu siervo en una forma gloriosa, en una forma especial. Muévete con poder, que tu unción siga fluyendo en una forma especial. Oh, Dios mío, glorifícate. que mayor, oh, aleluya, oh, es más grande la gloria postrera. Es más grande la gloria postrera que la primera. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Oh, Shabba. Bendito sea el Dios de Israel. Aleluya. Oh, gracias, Cristo glorioso. Oh, Shabba Kimasoba. Gloria a ti, Jehová Dios. Oh, te exalta tu pueblo. Oh, aleluya. Recibe la gloria, Dios. Recibe la gloria, Dios. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a ti.